Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Decía el prestigioso senador norteamericano Everett Dirksen, quien era famoso por acuñar buenas frases, que en las naciones donde las cosas marchan mal, las cárceles están llenas de hombres buenos. Me refiero a la muerte de Gilberto Rincón Gallardo, de quien es fama que tenía la marca nacional de ingresos a la cárcel por sus actividades políticas, aunque él mismo solía minimizar la cifra al decir que muchas de ellas habían sido más bien secuestros de una noche. Pero no fue una noche, sino 3 años largos los que pasó en Lecumberri junto con otros militantes del movimiento del 1968. Formó parte de aquel grupo que una noche de Año Nuevo fue cobardemente entregado a los presos del Fuero Común, que tenían instrucciones de golpearlo sin misericordia, a cambio de recibir, me supongo, una pieza extra de pan en el desayuno del día siguiente. Estaban allí también, entre muchos otros, Heberto Castillo y David Alfaro Siqueiros. Pablo Neruda les dedicó un poema, uno de cuyos fragmentos dice: cuando un hombre no se calla ni está de brazos cruzados, cuando es verdad, la verdad, y no lo que le han contado. Resulta irónico hablar de brazos cuando citamos a Gilberto Rincón Gallardo, quien ni siquiera los tenía. Nació con una diferencia que hacía aparecer sus manos casi desde las axilas, a él que venía de una familia de buenos jugadores de polo, lo mismo que, siendo descendiente de porfiristas, recaló en la izquierda luego de apoyar la candidatura a la presidencia del panista don Luis H. Álvarez, otro hombre notable. Pero a lo que iba es que pocos en México, como Rincón Gallardo, lucharon por la verdad en que creían, con tanta decencia y con tanta pasión, pocos como él. Y Heberto Castillo, Valentín Campa, Demetrio Vallejo, líderes cuyas muertes no solo dejaron huérfana a la izquierda, sino a México entero. ¿Dónde hoy otro líder como ellos? ¿Dónde alguien en quien creer? ¿Dónde alguien que avale con sus hechos sus dichos? Entrevisté varias veces a Rincón Gallardo para periódicos, en televisión y en radio. Nunca me negó una entrevista. Asistía puntual y esperaba a ser entrevistado en silencio, sin moverse apenas, como quien va a lo que va. Pero cuando empezaba a hablar, era un torrente que expresaba lo que quería expresar con una claridad asombrosa, convincente, definitiva. Fundó y fue miembro de no sé cuántos partidos, desde el Partido Comunista Mexicano hasta el Movimiento de Liberación Nacional de don Lázaro Cárdenas, el Partido Mexicano Socialista y el Partido Socialista Unificado de México. Fue candidato a la presidencia por Democracia Social y logró muchísimos votos después del debate en el que barrió a sus opositores. Cuando una agrupación política no seguía la ruta que él juzgaba conveniente, simplemente se separaba. Era él una lucha viva, una lucha constante en diferentes frentes, nunca para sí, siempre para otros, siempre para los menos favorecidos, para los trabajadores, para los campesinos, por las minorías, por los discriminados, por los discapacitados. Una lucha seria, inteligente, una lucha intransigente por aquello en lo que creía. Era indudablemente un líder, siempre a contracorriente, título de uno de los libros que escribió y en el cual refirió parte de su lucha. Descansa en paz, ya, Gilberto Rincón Gallardo. Cuando un hombre no se calla ni está de brazos cruzados. Cuando es verdad la verdad y no lo que le han contado. Hoy puede ser un gran día y mañana también.